casa en una casa en las montañas, cerquita del cielo, cerquita de Dios. Quiero vivir allá donde el aire es puro y sano, donde puedo respirar el mismo sol. Pero todavía no, no. Quiero vivir allá donde el río es abundante, cerquita del cielo, cerquita de Dios. Quiero vivir allá donde un día se llevarme, donde puedo respirar el mismo sol. Pero todavía no, no. Y aquí estoy, en este valle de huesos estoy, soplando vida y aliento, aquí estoy. En este valle tan desierto, tan sediento de tu amor, aquí estoy. Cerquita de Dios. Quiero vivir allá donde canta la mañana, donde hay árboles que danzan con el sol. Pero todavía no, no. Y aquí estoy, en este valle de soplando vida y aliento, aquí estoy. En este valle tan desierto, tan sediento de tu amor, y aquí estoy. En este valle de huesos estoy, soplando vida y aliento, en este valle tan desierto, tan sediento de tu amor, aquí estoy. Bueno, esa siguiente canción es una de mis favoritas del disco, de este DVD, por un par de razones. Primero, por lo que dice, porque es una letra muy, muy bonita, una melodía muy bonita también. Pero aparte porque es un dueto. Es un dueto que estoy seguro les va a gustar mucho a ustedes. Es una voz dulce y preciosa de Rocío Cereceres, a quien quiero que reciban con un aplauso, por favor.